Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias y bienvenidos a un nuevo tema de Lecciones de la Biblia. No olvides repasar el resumen general que sale los sábados al mediodía y que le va a facilitar entender lo que estamos explicando durante la semana. El problema con la idolatría. Ayer quedamos en un desafío. ¿Ustedes con qué me van a comparar? Isaías capítulo 40, versículos 17 y 18. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dios desafía al pueblo de Judá a que busquen un referente como él. ¿Cuál es la razón? Moloc, Baal, Astarte y muchos dioses paganos que se adoraban todos en el día del sol, primer día de la semana, el domingo, habían inundado la cultura eclesiástica y religiosa del pueblo de Israel. Así que Dios, en este tema de consuelo, dice, para que puedan encontrar consolación necesitan saber a dónde van a mirar, a esos dioses o me van a ver a mí. Y entonces hace un desafío. ¿Qué es un ídolo? Dice el diccionario, figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. Es decir, que cuando hacemos una imagen o una escultura, tomamos la majestad de ese ser sobrenatural que es Dios y la ponemos en algo que es creación humana. El segundo mandamiento fue específicamente puesto con este fin. No te harás imagen de nada de Dios, de nada de lo que represente a Dios. Y mucho menos, después de hacerte imagen, las vas a adorar. ¿Por qué? Isaías dice, mire, del mismo árbol en que alguien saca una cama y saca la leña para hacer la comida, saca el ídolo que van a adorar. Y dice, ese ídolo usted lo tiene que llevar para todas partes, porque no tiene pies, porque no te puede hablar, porque no te puede responder. Y Dios lo desafía con esos ídolos. Dice, pídale a ese ídolo que le ayude. Si usted tiene que llevarlo cargando de un lugar para otro, porque él mismo no se puede mover. El problema aquí es el rebajamiento de la grandeza de Dios. Dios es omnipotente. Y ponerlo en una imagen es reducirlo a él. Ahora, yo no puedo criticar a alguien que adora una imagen, sea de cualquier religión cristiana o pagana. Uno debería mirar hacia adentro porque también hay otros ídolos que no tienen imágenes. Todo lo que reemplaza a Dios en tu vida es un ídolo. El manejo de tu tiempo, las carreras del estudio, el trabajo agobiante, una persona que te retira de Dios. Cualquier cosa que reemplace a Dios y que lo quite del primer lugar es un ídolo. Así que vale la pena preguntarnos, ¿cuáles son mis ídolos? ¿Qué modernos ídolos estoy teniendo? Poner a Dios en primer lugar es lo que Él está pidiendo aquí. Porque como Él les va a dar consuelo, no vendrá consuelo de ninguna otra parte, sino del Dios Todopoderoso. Por eso dice Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Empezando por mí, todos debemos revisar si de verdad Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón. De lo contrario, hay que hacer un cambio en nuestra vida y darle a Dios el primer lugar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.